sama tihe amala tu na ora na na ngam kiaya kiaya radio tachinyu itiatanu tila ya mtho selo nyam nikiu nyam na kula nai na na na metla tonu ngam kiaya mahe ho na la nai na ho na ho na lo na chunyuna. Bueno, son las 11:03 y vamos a comenzar con otro espacio, con otra intervención de los compañeros de Metlatonoc, aquí Samuel y otros compas que en un momento más se van a presentar, de Radio Tachiñú y Tiatanú, no sé si lo pronuncio bien o correctamente, pero bueno, tenemos un espacio disponible para la intervención de estos compas que vienen desde Metlatonoc a participar, a pronunciar su palabra en este espacio que es la Radio Ñantá, la palabra del agua. Así que cedemos el micrófono a estos compañeros. ¿Cómo va? Tanego ni nona ta yo na yo tisi radio nyonda nya tomena gachna se nya radio nya ndeka tisi tikwiti nya yo nya nova na taso ni to banda na yo nya ndashin nona ushikum nya ushikumiku ya nya radio nya nyonda yo nya nyu nya sotislawaka nya yo chi nya nyundibilo chino ndewo yo. Yo que yo sin abicharaña, no va a cambiar si usina yo, na cona si aba ataundina na, compañero na sachinu, tishikayo. Satundona tayo na yo niñu, isabi, na yo china, nino chibaga chigo, yo chino sabi, china, San Pedro, china, Rancho Viejo, china, Santa Cruz, Yucucani. Tagundinu, ya isabi, yo chibayora, shinison do radio na kino intundioshi, ya kibibichin. Oko shika yo ushubi yo diciembre gachimi yo tusa ya kuya ubi mil shauni kibi yo ya yo yushina yo ra kusini kshayu shawi kuya eba shiu yo yura kan yo shio shina chi bichiranda shinu na kuya na yo ra sha ushikumi kuya sa chinyu na ya tisi radio yo chika na ndie shinto una shinta china na nyama una yo ra kana sha nyu na radio nya nyonda yo shiko nya sha nya nyu nda vi gachimi yo nyu nchi sabara kumani niña kundani yoña kubira radio yo tashinya sayanga kenya yo ira kusini yoña ndashino na ushikumi kuya nanya kake na chika inya nya chinyu mi yoñu chininu gachi yo chininu nya chi kunyu chika chika yoñi yara na kusini na yoña bichi ndashino na nya kuya bi ushikumi kuya. Primeramente pues felicitar a ustedes compañeros que están cumpliendo 14 años. A todo el personal de la Radio Ñonda, pues trabajar 14 años no es fácil, más sin embargo, pues aquí está demostrando su trabajo. Y pues de mi parte, primeramente quiero felicitar a todos los amigos que están escuchando, también ustedes como personal de la radio, a todos los compañeros de diferentes medios que nos encontramos aquí en este día 20 de diciembre del año 2018. Y pues por ello vamos a escuchar unas mañanitas que ya anuncié en mi lengua. Esta melodía, estas mañanitas, es de nuestra lengua Tunsavi y va para todos ustedes que están cumpliendo 14 años y toda la gente también, ¿por qué no decirlo? a los que cumplen años este día, a lo mejor nacieron como la radio hace 14 años y hoy están festejando también sus cumpleaños. Vamos a escuchar las mañanitas. Estás escuchando Radio Comunitaria, La Palabra del Agua. Bueno, shinya soy oye a mañanitas. Sha radio ña anda shinu ya kuya bibi chinda shinu ya ushkumi kuya satu na compañero na sachinu tish radio lo yoña. Da shinu na ushkumi kuya ya sachinu na ranja chavina. Chkana ndie shinu na nyu nyama. Nyu nya kana shin so tis la waka nyu nya chininu yo kachit na nya nyu nya ngena nya nya subi nya no kana tu nyama. So shako gachimi yo tuyo, so shako. Tunya dona tayo kunika tishikalo yoña yoñi tuchikaña kana shin 747 104 29 71 ña yoku bikandora kubinda kuindu yundo tushni sondo takuñu ko yo takuno ndendo na taona ndenyu ko yo na ndenya kwa gachini nuchiña sanguintin kwa chiña ña kana shin Nueva York tushni sondo ña radio kubikuni sondo ña ña página ña kana shin enlace http 2.diagonal espora.org 2.8000 8000 diagonal la palabra del agua. www.radiocomunitaria.mp3. Cubi con esto, ¿no? Acubituña, tacuachinundo, ya la palabra del agua, ya canastaña, tachiora, ya cubicunisondo, ya tu deshicando bichi. Taguna tayona, dechi, ni no yora, shinisona, yoya, dashtana tachi radio va. Andakinino y tun yoshi, cusi, nindu, nendu, yoya, kendu chinu, ya tanora. Vasilondu, si ya, ya, cusi, ni yona tayona, candochi, tacuyona, catu, sabira, ya, ni si, ni yo. Si ya, ya, shanta, si ya, ya, shita. Takuya kuachi nya nyu chini no la jeni yona grupo sita yonina sita ya to yora jeni ndu vinyikani loko tuna chiyo ba kana chiko nyina sita na kata to yoto isabi na ke chinya no ti ashi ka chimyo se ko na kanya chiyo ra tunya ndo kunya to kubiki shindo yora tasando sina na nawali na nyama yo jeni ndu vishikundi china chiyo yoya ya kandi ushi ushindora na chiki nyinja lora tasando chinya vijanyu miyo chinyu chatano kunisondo nyinja lo. Pues una vez, ahora sí que dando a conocer este saludo a toda la gente que está sintonizando en los diferentes medios que estamos enlazando en este día. También mando saludos a todos los paisanos que se encuentran allá en la Ciudad de México, allá en San Quintín, en Nueva York, donde estén sintonizando a través de la página del internet. Y si usted pues quiere escuchar, puede enlazarse en diferentes páginas como es http://espora.org/2.8000/lapalabradelagua.mp3. Por ahí nos puede sintonizar o simplemente entrar en la página y poner la palabra del agua y aparece la radio Ñonta. Y pues vamos a pasar a escuchar esta bonita chilenita que traemos desde allá de la montaña alta de Guerrero para ustedes, para que lo disfruten, al igual que los paisanos de aquí de Xochislahuaca, de Tlacuachislahuaca. Creo que compartimos en común las músicas, las chilenas que se bailan en las fiestas tradicionales. Bueno, Shayona, Nicoyo, ya Shinesoyo, ya Sina, Tayo, ya Santa, yoliga chimindu chica yolinya tolo tu sakana shinyu raja chabene na ta yo tashna ni tiempo lo nya kunundu ti shi radio lo yo nya kan yo shindi shindo nya to mi yo to isabi chi kwani tu ndona ta yo rakan do to isabi ndendo chininu yo na yo ndona nyu yo na shiniso nya kwachi san pedro nya kwachi nya rancho viejo na kwachi nya coyul sotkaga chimi yo sotka ana nde chi nya no sabi na nde chi no tu yashi na nde chi nya santa cruz yukukani ya kwa chi kwa niyo kubi ya isabira sakano ni ando chi sabe na neyo kibi ya kanyura ya kusi niyo ndendu yonya kibi chi sakano ndu radio radio nya nyonta radio nya tiakui loga china to tiakui kindo nya nja shinishiki yonya shikita loga nya naniya nja yoga ndendi suko neno ndendu yota kara ya tibi yonyi to mani kwa no takundi ndo takurara amigo Conrado Ponce shiniso urachinya nyu nyakana sintia tunga chira swa chikandura shinisora anda kira intun yoshira nyikane lo chikai nyi yalo nyakunira chi yo vaya isavi kwa niku ya isavi nya sha shindu yonda kondilo shina yora kunisondo na unisami tumutu yuchi sha kana ta yo sha na amigo na sachinyura yonde na ya kanjosh na shindo ni andu na katu isavi kuna ta shna itiembo lo kondu shindo na ta yo ya kibichina tunyando taba nyi biko biko nyu yo Vicoga kunyu gachimi yota yando tava tu vico dashin no kuya sin radio yora kusin indo chiki kanu na kuya kuya vichira sat na tayo na ndenda kinji evina kando sha vichin vacacion sha savan na tayo na kavi na kenyi kanyu sha na yona savave ndo yanda kinji ena kunde na shindo na nduvini na kunde yoya ki vichin ya shin radio shini sondo ya ya shin vico nyu ndo takundira yoni yanya o tayo nya yo yora kanya shin yo nya nyu yo chinya kubya nya rakanya shin yo tun yora tendira sa kuni sondo nyi kayavi kanu ko ini ta kundi ndo na ta yo ndo ka to isabi to to nyama ya tu sa ata ko ani dios iko ta kundi ndo ki vivi tin ki shandi ka saka anundi biko chi shaushi kumikui ya kwande na ta yo chin datu una kwa datu una shin radio radio nyomtana nia tañu na iña mana ta yo na iña maguna taña ka ba shindi kuka nu biko ko ki vivi tinta cuando si kota kundindo na ta yo donde be do kwa kachiñu do ke kwa shikata cuando si kota kundindo kusi ni kishandi ki vivi tinta datu undi shina na be yo na ñu yo ta Cuando yo si cota kundi indo. Bueno, yo gané caña, está yo ya Edith, ni que nadie ni que quiera siendo Edith que yo ya, yo yo ya que chi, yo cookie me, cachime yo chica que ya era, vichira ya yo con eso yo ni que ya na está yo taku, yo ya está no la tiene yo ya yo ni grupo ya ni cuál, una está yo na shita, la satu chino ni obas, yo gané cachoco ya, chi yo ni ya satu na está yo na ñama yo ni tundo visanda na yo tundo vine shita na tomo yo. Tumina ya kuna na kuenda nyama. Na vichira na mchika ndi njia lo shina na shita na yonyu sama kolonia San Martin yu tiatano. Na kuna chika njia silo ratu tashetiembo ura kubitashando chinyanya. Na kusini yonda shinu radio ushikumiku ya nda shinu nyara yondu nyanyu. Nyakana shinya sulha tumina. Tumiyo kachio sanya nyuna nyama kachio shinya yo chinja chio kendena. Na kake yondu nyaki vichira ya chao nindo na tayo. Pues estamos una vez más felicitando a la radio, también a toda la gente que está sintonizando la frecuencia de la radio 100.1 FM, si están transmitiendo aquí en las comunidades cercanas de Xochislahuaca, de Tlacuachislahuaca, y los amigos que están también escuchando a través de internet, pues mandamos saludos a cada uno de ustedes que precisamente en este día inician ya los días de vacaciones y quizás pues muchos están regresando a sus comunidades, los jóvenes que estudian en Acapulco, en Puebla, en la Ciudad de México, donde estén, pues seguramente se estén regresando y esperemos que estén escuchando la radio y estamos contentos porque Radio Ñonda está cumpliendo ya 14 años y pues vamos a ponerle otra música, una melodía más de allá de Metlatono. Metlatono es muy rico, es la cuna de la música mixteca y pues no podían faltar los grupos que tocan músicas tradicionales como acá en este municipio también pues que tienen sus grupos. Vamos a escuchar el trío de allá de San Martín de la colonia de Metlatono. casi va yo tonitayo, casi va yo canjo sisiku, radio tachiño chatano, yo nací no ubicuilla. Casi va yo tonillo, casi va yo canjo sisiku, radio tachiño chatano. Sino ubicuilla. Sato mi yuku sinillo, vashiva yuka tayuno con. Sato mi yuku sinillo, ñayo yushiku bichi. Sato mi yuku sinillo. Si yo catayuno con Sato mi yo cocinillo, ya yo yo se comichi. San Martín noño yatano, y canqueyo vasillo bichi, ya vasillo na quitayo, ya chingueto sin año yo. Martinoño yatano, y cante yo vacío bichi, ya vacío la quitaño, la chingueta sin año yo. Radio Tachiño Chatano, ya cocini y yo ayusi comichi. Vasi bayu tonitayo, vasi bayu canyo sisiku. Radio Tachiño Chatano, ya nasi no ubicuilla. Bueno, yo no digo yo ya, ni soy yo ya los na grupo na trio na unesita chillo na yo San Martín ya ni un tiatano vi, tú ni son dos tiatano de que no hay tonto sí, ya que vivirá un, pues sí ni du yo ni yo ni nada yo ya que vivirá sacando un du radio ya un to un tiacuiga chimina yo to un sandico to un chikandi na yo ora ya ni cuatro ya no na yo va cuatro niña cuya sacha yo nara y yo nada sacando una bico ya cabichita na bichi. Yo cuanina ta yo ya la calle na yo cuanina na radio na sa yo y yo na na cana siña un radio Xochocotla ña siña chiña estado ña Morelos ña cana siña ña chiña radio Jempo ña yo chiña Nunduba chiña Oaxaca chiña Tomije cana yo na siniso tuña Takumiño coyo yo ña siniso na radio ya gana sin la voladora radio yo ya Apmecameca Estado de México Radio Plandón ya está continuando na yo na ya Chiñu Oaxaca está continuando sin eso doña dentro de chenda que no hay tu yo sí yo doña donde yo vivo un día na cacho misa radio yo que ya dentro sabandora sin eso dos sabá Chiñu ya na que no hay tu yo sí yo na chica tu día yo ya compañera ya Jessica ya está chunti radio yo Satu can Yoshi Nicarata Yoshindo Yoyara Yorana can Yoshin Shindo Tendi and Datundu Losha Yanya Kubi Nyu Yochi Savaranya Kukanya Kana Shinya Television Yara Kwenda Tonda Kunya Shinyo Savara Namanya Takundi Yakunyu Yotakunya Kunyu Koyora Savarandana Mane Kundani Yo sin van a ganar allí ni cocinio saba la cuan niña chino y tv van a cachoña sana chino sin yo chis sabaña con danillo sabaña cuchuño can ayosa ayora tiene que ya anda sabana minara y año y hora con divalo yo se caña anda tundu lora sayando cano visco radio hora nacaña cara compañero hora sayo sin duyota can chintenin de indona tayona sabin nango naba de indano sha tachion di indoño onda ñonko yon tekichondo shini mindon di o vini vitin ku takuyota onda mika ño kwal di no sha o tachiyota chindenindo ba ni koni vitin kan di shindo mika o kom ushi komi kuya shino radio yo radio ñonta o to tikuiga chimiyo ton sabi ta oñaka chindeniña kiweñe dubijes Villegas no sé ni soña o no tanda y danosha son da yo tandi na ta yo na yo ingashiyo ta o ni acá que vivitin kishanti condi ni cani sin no me cabico vaya o sin ni mindo vitin cua tiempo samania ta o to yo ta cua andi isha ya cua ni ichi sabanan guachin kibiga o shingana cua na cana to yo tan guka ano yonda mika no nisha yonda mika no iyo yonda mika no nyo yota shinyo ka ayonya mika miyo o nyonko yo ba aguyo no o ni mina ta ayona nishiyota yachi komio tan guka ano yo ko aninya yo ko andi sha ta kachisa shinto doshi niso o ta kanto nito o ando kanto sabi di o shinyo sina aga yo na nangwalina bashikwa no sina aga yo sabana ta ayo o meka vitita kwa ania yota kasa o biashi nanda sawa sha nanta kuka ano na enda kwa na kabina o ta gishina ka na to o sabi miyo tangu ka ano yo ya ka kya kenshindo tanda miyo ndo ta chindeni ndo ta chikando nde meka shini miyo tiempo vitita ku o vinya ta yachi sati ndo na shiyo shita yona ni shiyo ta vitin o vitin ta kisha o iyo miyo vitin sha no yo ta kunta inyo kwa ani si vini ni kwachi ta nya ta yachi vika sama o kwachi yo ta ndasa o ndasa o kasa o biashi o nya disha ta nya kaa kutika ken shindo ta tika koniso yo inga yalo o ni na yo chao tan hora ni kan hora ni chotia hora yo gaisa lo pa na matu yo si viaje kachit ndo saña yo kuna ya ni si kana gacho chi subi to mi yo ku vera kwa ni ku vi no ya ka yo ta ku yo na ndeyu cha tano sha sin lo ka ona nde kwa chi ni no kana nde chi ya yo na nde chi ka watache na nde tu chi ba yo na kacho yo sha sin lo na to yo ra di subi kuna ni yo chi to yo ku ba ya ra ya ni cha ndo na ta yo ra bi chi ya yo ku ni so yo ni ya ya tibi guti obi ta kundona kusini tashara tashando vendo chi nishiyo kenya kusini onya kana biko nya radio nishiyo kenya kie biko ka kunyo gachi miyo sha costumbre ke ni ya sha ke shana sa antes naran sha sha dakina nyu onya ndio ni costumbre la ni saka no na biko yo sha ka kuniso yo ni na na tibi na kana shimbanta yo na chika ni ya lo ratashando vendo ya ki bichi shina tata na yo nya satu nya nonde ndio nde kwa na yo ra kusini na nya shandu yondu na nya chavi na ta yo kwa ni na na kany ka to kwa na sana ke nyu ko yo sana yo na yo yo na sakanu na biko radio yo nya bichira daga chira ta yo na ku kanu yo ka yo to yo chi tu yo ra to nya nda ko na velo yo nya nda ko na sista yo ke ra na sandi yo se na chka yo ndi ra na ka yo na sa kwa yo tia yo nya na sa kwa yo nda sa bi yo nya chi kwa ni tu to ra sandi yo se nda na ma yo ka chi mi yo ta yo tu sa ta yo ra Yaka genya taku radio nya kana sin radio comunitaria taku ndie ya yo ni sanyu wachiora shanya yo weka bandu nya na chika yo ndie sin tung yo nan di sa tung yo nan di sa ya yo nan di sa nya taku ndi nya ba nya sana ta yo yaka genya chiku ni so yo ni ya lo yo chin cha ni tukuni ta sa tu biswara na chika ya lo yo ra tendi ya yo ra sara o nan di kondu na tundu lo ta chira ta yo sa tung yo na kuni so na na chevali na yo ti sawara kwa na nya ni ka nyura sin na kana tu Nachika andu yalo yobi ya chabi na kuindo. Yeah. Shmande ona na kunte yo rare nantana wana na kitson sulhana kulayo na kukui na tsia dona mahenda kunte yo rare na wana na kitson sulha. Bueno, ya yo soy yo ya TV na banda ya na los jornaleros na yo un día cano la que ni dona estaba na un día na ande ya yo soy cada na ande tío tú na ande ya y tía chita lo na ande chinga yo asu está con ni dona estaba na que chiva cara sando yo lo chivo na que no hay tun yo sí que vi chinga que vi yo ya sacando yo vi covid asaña tiendo tache tiempo de covid que sino ya condeno ya sin radio yo anda sino ya uskumiku ya anda sino ya la sabat ndonya kahkundo ki yo randa sino tu kuyando banda kina kuino itun yo si nya tia na valina na no ta undindo na ndo kan no bichi nya gachna ta yo ranya ka kumish kwa bichi ko nya ku bi nya kana sin programa ndendo ku sin ki shira ta shike ku bati achwa kindo nyu nya no ndendo yo ki si na banda na ke nyu ko yo na kana sin la banda mi sandeña ki si tu na sanda tu nya ki sin nya ya esto tu ka na gana sin los chindetes de Almolonca na iko na yo quisiera ta ahora saca la cita nani Abraham de Jesús quisica na nani na chi ya chi sembrando sones na ranani Mariano García ranani Irving Antonio na ñama una yo ya na santa ara tata Feliciano tata Abel Francisco Ernesto y Levit Mateo na yo una con Natasha ña con grupo ña Natasha ña cachina señal cachi wen Wenske, sana nina yo na nyama tu nyama gare kuchonye kanya. Na yo una kura nyut kura ko baile ya tasha ko na grupo na nano. Kishina nane los primos de Huehuetán, kishina nane los carnales de Jicaral. Na yo una shita tu misabi na kana shinya chente y su destino musical. Kishira na la tanya ora nyama na nane inverna y sus teclados. Na yo ora nyu nya sosha ko grao nanda kira nyitun yoshi. Sada nya na sacan una radio cual niña que coyona tabra que anda tu yishindora ya andona shiniso nandechi ya chiora tashe cuar que shindona kunde otro de os na ta oyochi toba na nyuna kueña landona gachi mio tasa mio tinjeni lando yo ni kata go ni si yo chinda ni tabra na yora kueña sanechi toba lo taba na yo bisco na un ya que anda tu yishindo. Pero estamos también haciendo la invitación a toda la gente que están escuchando por aquí en las comunidades cercanas, que todavía pues es tiempo para que tomen su tiempo y llegar a las 4 de la tarde, pues va a haber un programa sociocultural donde va a estar la banda Michanteña de allá de la Ciudad de México. Vienen también los amigos de allá de Región Centro, los Chindetes de Almolonca. Van a estar también estos cantantes, Abraham de Jesús, Sembrando Sones, Mariano García, Irving Antonio, va a estar don Feliciano tocando su guitarra, su violín, Abel y Francisco Ernesto Mateo, y pues el grupo de danza, creo que ha de ser de aquí del municipio, Cachi Huesque, son los que van a estar ahora sí que engrandeciendo estos 14 años de la radio Ñonda, y pues también la gente que quieran venir a divertir, a pasar ahora sí que un rato agradable, pues bienvenidos, ya que estoy mencionando que estando aquí en Sulja, en Xochitlahuaca, es como estar en la casa, la verdad, pues hemos recibido la gente pues con mucha amabilidad, ellos nos reciben, nos tratan muy bien, y pues yo creo que eso así debe ser la hermandad de nuestros pueblos indígenas, recibirnos bien, porque aunque hablemos diferentes lenguas, seguimos siendo los mismos, somos los pueblos originarios. Y pues también siguiendo con esta programación, en la noche pues va a estar el grupo, va a haber varios grupos en el baile, donde va a estar los primos de Huehuetán, van a venir los amigos allá de Jicaral, ¿no? Los carnales de Jicaral, Chente y su destino musical, Berna y sus teclados. Desde aquí mando un saludo al amigo Berna, que ya tiene tiempo que lo conozco. Pues ahora sí que ha sido un gran tecladista, canta también música en su lengua Ñonda. Y pues saludo amigo Berna, si estás escuchando ahí en Tlacuachislahuaca. También van a estar diferentes medios, como ya mencionábamos, vienen de distintas partes. Y pues también en este momento estamos enlazando en diferentes medios que hay aquí en México. Y pues mandamos saludos, la verdad estamos contentos. que la radio Ñondá esté festejando sus 14 años de vida y esté apoyando a sus pueblos. Y pues ya que pues no cualquiera cumple 14 años. Y pues felicidades a la radio, a todo el personal, al amigo David Valtierra, a Giovanni, a Mariano, a todos los amigos que están colaborando, creo que sin cobrar ningún salario, ellos están trabajando arduamente haciendo radio desde su lengua, desde sus pueblos. También comentarle pues a la gente de aquí que van a asistir al baile, está la venta de boletos aquí en la radio, aquí en las instalaciones de la radio pueden pasar a adquirir su boleto o pasar allí directamente con el amigo Mariano allá en la cancha o el salón que se llama Los Mangos. Así es que ya hay que apresurar porque el día de hoy es de fiesta para la radio y hay que cooperar con la radio también. Gracias al apoyo de ustedes, esta radio pues se sigue dando el servicio a las comunidades y pues a toda la gente que han patrocinado en este evento, pues les mandamos saludos de parte de nosotros como medios comunitarios también, ya que a veces ese es el apoyo, esa es la satisfacción que reciben los amigos o los compañeros que trabajan acá, el apoyo de su comunidad. Y pues para no hablar mucho, dice, mucha bla bla y no hay nada de alegría, vamos a escuchar otra melodía para que bailen ustedes. Hace rato escuchamos al Cuararet, ahorita vamos a escuchar el Poquilín para todos los amigos que están en sintonía de la radio en 100.fm Radio Ñondá. sulha manna de rayo nyonda kula kwana na ko numero 100.qfm lua kulo tsianan tela lel oenyo na la ne yan do la toya nyo tunal oenyo nante dai na cham chana thau lua kuna to nan tan to anaya radio nyamta wanto na nyekyo tsia tham na yo ndi yo kunyen kian a na kula no na makana nan kwal o tsia kwenta am chanda na nyam da na wi na kol ana mania do numa na ta nam ana koya Bueno, yo ya ni soy una tan yo sina na tibira chabnindo ya ndendora. Ya salo tiempo en dio ya ya con yo kan sin doget na chka yo die shito yo la un dona ta yo na ka to sabe na de chini no yo ya ya kan us ni son don ni do na de nyu sa kun dora na ni do sa to do na ni do sa ya ya yo nyu yo chnya yo ra ya nda ko na si sta yo ku biña en sa tiempo na chka yo die sin ya chita ku na sa na ya ra ya ni tiempo ke ya na ka chna sa ya chka na die chimi yo ko chka nje ya ke ya un ta ka chira ta ni kan do be nan ka na ku ka no yo ka yo na da sabi yo to yo ya lo nya sa ba sa ti bi ta o lo tu sa te an ye na nan du ko ni ku ba ra na ka yo na na ka ka si yo ki bi nya chi sa ba ra ya sa yo ke kwa ni tu sa ta yo shin tu yo ya ka ge nya ta ku nan di chi na ka bi shin tu yo ra ka na si yo chi na da sabi yo nya chi tu yo ra ya ya bi ni ya ku ka ni na ka cho ta yo tu sa ka ke yo ba nya ya ka ge nya bi chi ra ya su bi nya na ka cho sa nya de yo nyu sa ra na ka ka yo tu na san dio sa tu yo chi ta kun do na ta na de chi ni nu ya kana si nueva york san gindin ya kara sa kwa do na kwa chi bali se do na kana tu yo tu sa bi bi na na nin do la tenda sa na nyu yo ka na si na si na bi bi da tu na si tu yo ti sa ba na ta yo ra kwa na chi kara sa kwa na se na sa na bali se na ni ku na ni na chi ka na ya ka jo si na si si na si si to na tu mi yo ya kara ba yo ya ka ke Sabat na tayo ora sa kwa na na se na saba nya shini yu nu nya kana shin redes sociales kwa na ra ni shande na nyu sa ra ka wa na to na yo ge nya ka yu shin dora ka ge ka tu ndu ne yo ka ndu nya ka ni de kana na chka yo shin shin ge shin tu yo bi na yo ge ka nya nya compañera nya di sha nya nya ja bi tu yo ra sa lo ra na di ko ni ja sa nya san di yo ti bo bi chin Machika tu kundi shindo na tan yondo kundani tu isabi ta bitin kwa kani ba shinyo ye kuchinyo nya tio ye kunya shisho mi kwa no kabi na balise ota kani ba shinyo chi nya kwa bitin ta kwa chindi kwa nya nya sanya ando na se endo ka na tu istu umibe tu isabi nya nya nya ka ayo shanda tu tia ta e bitin tia sakani ka samuel ka chirandi nya ba ani kwa sakwa na se otu tunda bitu sabi ka chimibe ta ta nya ka daga anin do sha na ta ayo daga anin do sha na shio na yata china ha kuna da goenda eta na ha kuna ta sha da ta kundi i mio ta shina tu ka e ta shina nya nya sa kwa e ka chinyo nyu u ta shina nya kuenta na si i kubi kunu na kubi ki kuna ta ndo na nana ta saña ando se endo ndo e su nya ndi sha agua chi nya dunde ka kwa ta chi nya nya ha kunya nya ta kun sha mi be nya ku na isa vita i kwa ha ando na na kwa chi bali shi ni nyu sa kwa ando chi indo ko to san do nyu u chi nya kwa bitin ba shi ni na yu bi ku ni na sa ta na nyu uno no i ye bitin ta ku bi ko esa chi nyu uno ki sha chi nyu na shi yo na ya ta kwa ta nya ka kwa ka andi shi indo do nya nya saña ana shio na shite shi ota nya ha kwa anda tu undi shi indo ki bibitin to na ta yo sa ku we na ta ta ka cho ta ka chi ta yo nya edit ta ku ndi nya ba nya yo nyu ora na nani yo se ta ku ya ta ku tu yo ta ke shi shio chi shi shio ra ba ni ka ku ka ni ya shi shio nya yo nyu yo sa ba kwa yo nyu sa ra ndi ni wa ke ndo ni yo chi nya sa ba ke yo ni chi ka ra nyu yo ra yo ni nya ba ku shio yo yu ba yo ki ti ba li ku ka ba yo nya ka ke na ku shio Ya nda tondi shindo ta kachi anasan di yo sa ta undi nya banya kunyu yo chi kwani na sara kunni kana kunni na nyaka ya ka genda ta nanya anya basi ta ku tienda nya na no basi di nya anya ba sa nyu ka ba nya nyu tutu ba Deja que na un san na anda quien yo ña cusio ña va na cusio chisaba tu ña chiso cara ña que estaba cuisima yo. Deja que cuando está yo ahora quien cuesa tu ña cana se cáncer quien ña chiña a cusina que ña un baby casi china na cacho. Uchira un salo tiempo que era na chicando ni ya tasayo con eso yo ni ya lo sina grupo ño yo ño satuti ora ña yo ya na ni a niña lo si yo cani chitasando ya lo yo na tan yo. Pues son las 11:53 en esta mañana, casi ya mediodía. Y pues vamos a escuchar otra bonita melodía y pues estamos comentando de que nuestra gente de las comunidades, de los que viven en otras ciudades grandes, que rescaten la lengua, que enseñen a sus hijos a hablar la lengua, no importando si están en ciudades, pues sus hijos deben de aprender para que cuando regresen en las comunidades puedan comunicarse con los abuelitos, con toda la gente, porque hay personas que ya no enseñas a sus hijos y regresan y los niños no saben comunicarse con las personas grandes. Entonces eso es lo que estamos comentando para que la gente que no entiende lo que estuvimos hablando. Entonces ese rescate de la lengua, rescatar las palabras, también no mezclar palabras en español, buscar hacer lo posible de hablar ahora sí que como se habla en las comunidades. Vamos a escuchar otra música en este momento, una bonita melodía con el grupo de allá de Metlatono. Y se titula Shiokane, una muchacha de falda larga. Bueno, Natalia, te anillo, Chávez, no estás ni tiempo en si un llora, Chávez, no estás ni tiempo en yo en diva, ahora que no suba, chicha, ni yo, que Natalia, no llora. Si ni estás chivito, yo sin dando, sea tu radio, na conía, va a ver, busco mi cuyara, tia niña, na cuando caña, sea tu mindo, andas no cuya, te un lindo, te un niño, no y yo, andora. Ya, tibi, tu mani, cuando Natalia, andeño, tia tan, no, andeño, coyo, andeño, si yo, ya, ya, que no sata chi, si ni son dos, na que no hay tu un yo, si hay tiempo con ni son dos, ya, chi, un chatano. Con eso estamos despidiendo y pues agradecer a los compañeros que nos dieron el espacio y a ustedes que nos sintonizaron a través de diferentes medios. Y si Dios mediante, nos escucharemos hasta el próximo año. Y pues mil felicidades a la radio Ñonta. Y despedimos con esta melodía.